sabor, el barrio es sabor, porque la gente pide cumbia, cumbia con sabor, porque la gente pide cumbia, cumbia con sabor, cumbia con sabor, cumbia con sabor. La gente pide cumbia para el barrio con sabor. Si la gente pide cumbia, cumbia con tambor, cumbia con mi tambor, cumbia con mi tambor. Si se pide con trombón, todo tiene más sabor. Si se pide con trombón, todo tiene más sabor. Todo tiene más sabor. Todo tiene más sabor. Así mi cumbia, con ritmo y con sabor, con ritmo y con sabor, con ritmo y con sabor.